Saludos a la audiencia de Farco. Una buena parte de nuestro país se ve afectada por el fenómeno climático de la Niña, con altas temperaturas, aires secos y falta de precipitaciones. Prácticamente toda la provincia del Chaco se encuentra en situación de sequía, provocando la falta de agua para la producción agrícola ganadera y para consumo humano. Mario Sandoval, subsecretario de Protección Civil de la provincia, expresó: estamos lamentablemente ya por tercer año consecutivo enmarcados en lo que es el fenómeno de la Niña. La falta de precipitaciones por tanto tiempo lo que hizo fue ir haciendo desaparecer el agua de superficie. Han bajado muchísimo las napas, muchas dificultades para generar humedad en suelo, que hoy ya no existe. Las condiciones de sequía están en buena parte del país, prácticamente todo, en mayor o en menor grado, y en ese contexto nuestra provincia en particular, está prácticamente toda la provincia en condiciones de sequía. Estamos hablando de un impacto directo en todas las actividades productivas de nuestra provincia, tanto en lo que es la agricultura, la ganadería, ni hablar. No tenemos agua para los animales, difícilmente podemos lograr que haya pastura para que esto se alimente. Las complicaciones son terribles a nivel productivo, y el impacto lo ves en cada una de las comunidades, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuál sea el fuerte productivo de esa comunidad, el impacto está sin ninguna duda. Asimismo, Sandoval se refirió acerca de cómo favorecen estas condiciones climáticas a la propagación de incendios. Las condiciones meteorológicas fueron generando que toda la vegetación se fuera secando, se fuera convirtiendo en lo que nosotros llamamos combustible a disposición para cualquier fuego, cualquier incendio que pueda darse, a lo que le sumamos el tercer factor, que es el humano, la acción del hombre, que termina iniciando esos fuegos que se transforman en incendio y que por las condiciones que tenemos se propagan rápidamente y generan complicaciones, por cierto. El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional nos indica que hay una posibilidad de ingresar en una fase neutra de la Niña, pero todavía gran parte de la Argentina sigue sintiendo sus efectos. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.